Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esa bendición llamada trabajo. ¿Qué haríamos si nos quedáramos sin mate, esa infusión espumosa que nos despierta y nos amiga con la vida? Imposible imaginarse un día sin un matecito. ¿Y si no tuviéramos trabajo? ¿En qué emplearíamos nuestro tiempo? ¿En qué gastaríamos nuestra energía? Nuestra creatividad terminaría oxidada. Con el trabajo nos ganamos el pan y honradamente mantenemos a nuestra familia. Nada más dignificante que cobrar un jornal, una quincena, un salario, fruto del esfuerzo, del conocimiento, de la responsabilidad. Trabajar, además, nos brinda la posibilidad de servir a los demás. Pensar que con el trabajo solo nos ganamos el mango es no comprender su trascendencia. El trabajo de cada persona sirve a otro. Lo ayuda, le soluciona un problema, facilita su vida. Aunque pague mi cuenta en el restaurante y desembolse la propina, la atención del mozo sigue siendo un servicio que recibo y por el cual puedo estar agradecido. ¿Qué precio tiene poder sentarme relajado a comer con mi familia o con mis amigos sin preocuparme por cocinar, por proveer a la mesa o lavar los platos? A veces servimos. Otras veces no sirven. Es una cadena interminable de buenas acciones que hacen a la vida fruto del trabajo. La inyección bien aplicada y la sonrisa de una enfermera son invalorables, tanto como el verdulero que madruga para nutrir mi cocina y finalmente la mesa familiar con alimentos frescos y sanos. Es un error suponer el trabajo solo como un toma y daca, si bien lo es y muy legítimo. ¿Puede una farmacia, por ejemplo, bajar sus persianas e irse de vacaciones sin avisar? Imposible. La farmacia es mucho más que un comercio donde se compran remedios. Es el lugar donde los adultos mayores, especialmente, encuentran contención, una sonrisa, un chiste, una pausa, frente a los apuros que rigen la vida de médicos, secretarias y obras sociales. El trabajo hecho con amor y dedicación es finalmente una de las maneras de darle sentido a nuestra existencia. Gente en todas partes hace bien las cosas aunque nadie la esté mirando ni vaya a cobrar un centavo. Hacer bien explica su vida y lo hace feliz. La hace feliz. Una maestra, un tornero, un programador entienden de lo que les hablo. Todo trabajador en realidad sabe de qué estoy hablando. Los trabajos bien hechos, desde el arreglo de una cañería hasta un plan de vacunación, están elaborados en base a un ingrediente principal, el amor por lo bien hecho. Y por eso la satisfacción, aunque muy pocos sepan del sacrificio. Celebremos este primero de mayo felices de poder trabajar, por más pequeño que pueda parecer nuestro aporte. Ganar plata, servir a los demás, sentirse bien con uno mismo, es una bendición del cielo que nos hace vivir mejor. Y no es poca cosa, caminante. Ace of Base, Beautiful Life. Calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado, un café o un mate, ¿no? Como decíamos recién. Hoy entrevistamos a Virginia Ruiz Moreno. Ella es la propietaria de una empresa familiar, en realidad, una empresa rural, la finca La Palla, en las sierras salteñas de los Valles Calchaquíes. Es un lugar de ensueño, maravilloso, que nos va a describir, ¿eh? Lo hace muy bien Virginia. Esto en un ratito, nada más. Esta es la caminata radial número 171. Ya estamos en nuestro cuarto año de caminante por FM Box. Y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret el camino más largo del mundo. ¿Sabes cuánto por cuántos kilómetros se extiende? 20.000 kilómetros y va desde Sudáfrica hasta Rusia. Y muy pocos lo hacen. Sí, no es muy atractivo que digamos. Pero bueno, es el camino más largo. Si alguno quiere hacerlo, es un desafío. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos comparte música del África. de Mozambique. Está viviendo ya ahora, ¿eh? Así que de primera mano la música que se escucha en las radios de esta zona del África sobre el Océano Índico. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae De que nada se sabe, un poema del entrañable Jorge Luis Borges. Como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, cuando te das manija. Y del archivo de esa ya la vi, Brenda Kohler nos comparte El pan de la guerra, un film basado en un cuento del mismo nombre, Breadwinner en inglés, que relata las luchas de una familia afgana, especialmente de una de sus hijitas, de su hija en camino de la adolescencia, bajo el régimen talibán. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Una mañana de otoño, 18 grados, ligeramente fresca, agradable para salir a caminar y escuchar la radio, por supuesto. Celebramos hoy el cumpleaños de nuestro amigo Beto Sigala, cumplió años esta semana, y también celebramos a nuestra amiga Adriana Narvaja, oyente y participante de este programa. Adriana, este domingo presenta, o va a estar disponible ya, su segundo libro, Altares Secretos, en la Feria del Libro. Ella es docente, es periodista y es escritora con un éxito muy meritorio. Firmará ejemplares de su libro el 1 de mayo, es decir, el lunes, de 19 a 20 en el stand 322 del Pabellón Azul, y el martes 2 en la sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo hará la presentación de Altares Secretos, su libro. Recordemos que Adriana estuvo el año pasado, el 2022, presentó su primer libro, también en la Feria del Libro, Diablo Cosechador. Así que el lunes uno va a poder visitarlo y el martes se hace la presentación de Altares Secreto de Adriana Narvaja. Vamos con la consigna para este sábado 29 de abril y que tiene que ver con nuestra entrevistada de hoy, Virginia Ruiz Moreno, la propietaria de esa finca en los Valles Calchaquíes, en La Paya, en el oeste de la provincia de Salta. ¿Cuál es ese lugar o ese rincón de la Argentina que todavía no fuiste y que te gustaría conocer? O que sí fuiste ya, te gustó tanto que querés volver. Contanos, a ver, ¿cuál es ese lugar que te gustaría conocer o que ya conoces y que te gustó tanto que querés volver? Mándanos un mensaje o un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Tu lugar preferido. Alejandro del Prado, Los Locos de Buenos Aires. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que uno quedó en el 40. Otro no, ya está de vuelta. Otro que las sabe todas y otro reza a toda hora. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, renan con esa gente.

así. Caminante por la 102.9. Bueno, el otoño está decididamente instalado. Las hojas se han tornado amarillas y caen como corresponde a esta época del año. En este otoño, con la trepada del dólar del miércoles último hasta tocar los 500 pesos, aparecieron los memes con el Peugeot 504. Un auto que tiene varias décadas desde que salió por primera vez y que fue objeto de culto por parte de los taxistas. En aquellos años, los 80, los 90 y quizás hasta el 2000, un taxista o muchos taxistas preferían tener un 504 antes que tener un modelo de otro auto, de otra marca, más nuevo, pero preferían conservar el 504. ¿Por qué? Por la comodidad de la butaca, del conductor y del acompañante. Y atrás también, ¿no? De los acompañantes, pero de los pasajeros. Pero era muy, muy sintomático cómo los taxistas ponderaban el 504. Ahora volvió como un meme, pero por años fue un auto muy querido por los taxistas y por la gente, por la comodidad de los sillones. Y pensando en cómo te trata la calle, estoy viendo muchos camiones de gran porte en la ciudad que circulan muy desaprensivamente, sin cuidado, como si estuvieran manejando un coche, y son semirremolques, a veces cargados, o camiones con acoplados. Vos decís, ¿cómo puede ser que vayan a esa velocidad? Y muchos, muchos, atención, tienen las gomas, los neumáticos gastados. No he visto que se hagan controles. Muchas veces la policía, muchas veces no, a veces, policía, gendarmería, hace controles de los autos particulares. No he visto que controlen los camiones. Los camiones son pedazos de máquinas lanzadas a gran velocidad que hay que frenarlos, ¿no es cierto? Y si tienen las gomas lisas, es todo un tema. Bueno, hay camiones nuevos también, de marcas extranjeras que son, uno dice, bueno, o me compro la casa o me compro el camión, que son impresionantes, bellísimos, parecen, son de un primer piso ese camión, con aire acondicionado, todos los chiches, impecable, y por supuesto también los neumáticos, una gran inversión que hacen o particulares, porque a veces son de los camioneros, o empresas de logística, ¿no? Les voy a hacer un acertijo de rápida resolución. ¿Qué cosas no aumentaron de precio últimamente? Uno dice, aumentan cada 20 minutos, ¿no? Como ese chiste del restaurante que el mozo le dice al parroquiano cuando le sirve la comida, dice, le cobro ahora antes de que aumente, ¿no? Bueno, pero yo le voy a dar una historia increíble que me pasa a mí, de algo que no aumenta y tiene mucho consumo acá en mi zona, en mi barrio, que son las fotocopias. Yo calculo que desde noviembre, por lo menos, noviembre del 22, hasta ahora, las fotocopias salen 10 pesos, se han mantenido en 10 pesos. Es un lugar, un polirrubro. Hay muchos lugares que ya están en 20, en 30, ni hablemos si uno la manda por WhatsApp y le hacen una impresión. En este caso está 20, pero en otros lugares está 30, 40, 50. Un disparate, ¿no? Pero este lugar se ha mantenido en 10 pesos la fotocopia. Vos vas con un papel para que te lo fotocopien, te lo hacen, impecable la fotocopia, 10 pesos. Una buena noticia para el gobierno. Fotocopias que no aumentaron. ¿Cómo llamamos a las calles? Las llamamos por su nombre cuando nos acordamos, ¿no? Cada vez menos, porque con los sistemas de GPS vamos a un lado y al otro guiándonos por los sistemas móviles, electrónicos. Pero las calles tienen nombres. Y uno observa que en algunas calles uno las llama por el nombre completo, otro las llama por el apellido o por el nombre. les voy a comentar algunos casos, ¿no? Que, ¿por qué la gente, por qué nosotros, ¿no?, decidimos llamar, por ejemplo, a la calle Blas Parera, acá en Quilmes, el músico y compositor español que le dio la música a nuestra canción Patria? ¿Por qué le llamamos por el nombre completo, Blas Parera, y no lo llamamos Parera? Otro caso similar es un pariente de Blas Parera, en términos de calle, ¿no? Está cerca, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós atraviesa Blas Parera en Quilmes Oeste. Benito Pérez Galdós era un escritor español de doble apellido, y nadie omite su nombre, Benito, o el apellido, el segundo apellido, Galdós. Nadie le dice Benito Pérez o Pérez Galdós. Le decimos Benito Pérez Galdós. El que sí pierde parte del apellido es San Mauro Castelverde. ¿Quién conoce la calle Castelverde en Quilmes? Bueno, es San Mauro, la calle San Mauro, que sí es más conocida, pero pierde el Castelverde. Bueno, son esas cosas. Castelverde es un pueblo de Sicilia, ¿no? Esas cosas que tiene el estilo de la gente, ¿no? Por ejemplo, Donato Álvarez, una avenida que separa Quilmes de Almirante Brown, ¿no?, en el sur de Gran Buenos Aires. Es la única calle que yo conozco, por lo menos en el partido de Quilmes, que se llama Álvarez de apellido. Y sin embargo le decimos nombre y apellido, ¿no? Donato Álvarez. O'Higgins, por ejemplo, el patriota español, muy cerquita de la Blas Parera que les mencioné al principio, perdió el Bernardo y se quedó para el sirviente del zorro, Bernardo, ¿no es cierto? Pero O'Higgins quedó así, con el apellido nada más. Y después los que perdieron el nombre son los vocales de la primera junta. Juan Larrea es Larrea, Ascuénaga, Miguel quedó Ascuénaga, están las dos juntitas. Y después Saavedra, Paso y Castelli, en otra parte de Quilmes, también quedó el apellido. Yo pienso que esto tiene que ver con que fueron próceres que aprendimos muchas generaciones de argentinos en la escuela y se fueron popularizando, ¿no? Quedó el apellido y la simplificación para mencionarlo en la calle. El último ejemplo, y que la manera en que uno menciona esta calle, que en realidad es una ruta, es la manera de determinar si uno es lugareño, si es de la zona o es un extraño. La gente se da cuenta. El Camino General Belgrano es una ruta que va desde Avellaneda hasta La Plata. Va haciendo zigzag, está de un lado y del otro, va dando vueltas, llega al cruce Varela, atraviesa Quilmes, Berazategui, otra vez Varela, en fin. Y llega finalmente a La Plata, pasa por Citibel, etcétera. Pero si uno habla con la gente del lugar, no le va a decir el Camino General Belgrano, no le va a decir General Belgrano, no le va a decir Belgrano. ¿Cómo le dice? Camino. No, acá en Camino, claro, si uno no es de la zona, dice, ¿qué estará hablando? Pero es el Camino General Belgrano. Camino le dicen. Bueno, maneras que tenemos, ¿no?, de llamar y denominar a las calles. O las mantenemos, o las achicamos, o las cambiamos. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. La luna ignora que es tranquila y clara, y ni siquiera sabe que es la luna. La arena es la arena. No habrá una cosa que sepa que su forma es rara. Las piezas de marfil son tan ajenas al abstracto ajedrez como la mano que las rige. Quizá el destino humano, de breves dichas y de largas penas, es instrumento de otro. Lo ignoramos. Darle nombre de Dios no nos ayuda. Vanos también son el temor, la duda y la trunca plegaria que iniciamos. ¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? J. Jorge Luis Borges. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola. Los glaciares me gustaría ir, nos dice Esther desde Santiago de Chile en respuesta a la consigna, aquel lugar que te gustaría conocer o ya conociéndolo querés volver. Tandil, mi lugar preferido, nos dice Alejandro Jorge, Tandil es mi lugar preferido. Y Esther también dice, un lugar que fui, o sea que ya conoce, las ruinas de San Ignacio, en la provincia de Misiones. Pablo dice, Formosa, un parque nacional donde hay tatús, Carreta y Catamarca. Acaba de enviarme un amigo fotos del campo de Piedra Pómez que me sorprendió. Bueno, muchas gracias Pablo. Muchas gracias Esther, Alejandro. Me gustaría ir al glaciar Perito Moreno y el lugar que conozco y es mi sueño es San Martín de los Andes, nos dice María del Carmen. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Nos mandan un audio, nos escriben al 11-6400-7047. El lugar de la Argentina que ya fuiste o que no conoces y que querés ir y conocerlo. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El camino más largo del mundo. Quizás alguna vez soñaste, solo o con tus amigos, de agarrar una mochila y hacer dedo, y llegar hasta el lugar más lejano posible. No sé si sos de proponerte esas aventuras, si antiguamente lo hiciste o lo tenés como algo pendiente, pero te aseguro que si querés recorrer la mayor distancia a pie, hay una ruta posible. Es una ruta que va del extremo sur de África hasta el extremo oriente de Asia. Un total de 22.530 kilómetros. Lo curioso de este trayecto es que en ningún momento se necesita usar ni siquiera un bote pequeño para cruzar un río, porque toda la ruta está formada por carreteras con puentes. Es la distancia más larga que se puede recorrer a pie, entre los dos puntos de la Tierra. De hecho, es el equivalente a la distancia desde el inicio hasta la cima del Everest multiplicada por 14. Así no parece tanto, pero también te puedo decir que es más de la mitad de la circunferencia total de la Tierra, que es de 40.000 kilómetros. Una persona que se decida a completar la ruta tendría que dedicar alrededor de 3 años para completar el viaje a un ritmo medio pero constante de 20 kilómetros por día. Con su punto de partida en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este sendero te va a llevar por Botswana, Zimbabue, Zambia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur, Sudán, Georgia, Egipto, Jordania, Siria, Turquía, Rumania, Bielorrusia y por último Rusia. ¿Qué habría que llevar en la mochila? No importa, porque seguramente nos va a tocar comprar un montón de cosas por el camino, ropa para el desierto, ropa para la lluvia e incluso chalecos antibalas para zonas conflictivas o en guerra. Y probablemente incluso otra mochila, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más importante para llevar son las medicinas. Es que la distancia en realidad no es lo realmente peligroso, abrumador de este viaje, sino los problemas reales que pueden surgir en el camino. Hablamos de animales salvajes, climas extremos que van del extremo calor al extremo frío y sobre todo el peligro de otras personas, otras culturas, otras maneras de ver la vida y países que están en guerra constante. Así que si te interesan las aventuras, amigo caminante, este es un gran desafío. Por lo que se sabe hasta ahora, casi nadie lo ha logrado. Harry Belafonte, Day O, el músico estadounidense que nos dejó esta semana. Work all night and a drink a rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. He said, come, Mr. Tallyman. Banana. Daylight come and we won't go home. Lift six and seven and eight and bunch. Daylight come and we won't go home. We said six and seven and eight and bunch. Daylight come and we won't go home. Hey, we said hey. Daylight come and our beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. I see deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, and tally me banana. Daylight come and we won't. Daylight come and we won't go home. Me said them, me said them, me said them. Daylight come and we won't go home. Deep. Six and seven and eight and bunch. Daylight come and we won't go home. Six and seven and eight and bunch. Daylight come and Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, amigos y acompañantes de los sábados. Soy Lili de Mar del Plata y definitivamente es Villa Pegüeña, el lugar de mi patria al que sueño con volver. Que tengan todos un bendecido y feliz fin de semana. Muchas gracias, Lili, por tu mensaje. Que tengas un excelente programa, un saludo para todos los oyentes desde acá, desde España. Bueno, los quiero mucho.

Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. La consigna que habíamos planteado hoy tiene que ver con cuál es tu rincón preferido de la Argentina, ese lugar al que te gustaría volver o ir por primera vez, y surgió a partir de la entrevista que vamos a hacer ahora con Virginia Ruiz Moreno, que es la propietaria, junto con el resto de la familia, porque es un emprendimiento, una empresa familiar, la propietaria, decía, de la finca La Palla, cerca a la localidad de Cachi, en la provincia de Salta, al norte de los valles calchaquíes. La Palla es una finca que tiene como principal actividad la producción de nogales, vides y otros frutales, además de hortalizas, y el turismo rural con una hostería a partir de una casa, de una construcción que data de 1878, de fines o casi finales del siglo XIX, restaurada y preparada y utilizada para el turismo rural desde el comienzo del siglo XXI. Vamos a hablar en términos de siglos para darnos cuenta, ¿no? A partir del 2000. Aparte, esta finca, esta propiedad, tiene una pequeña bodega con la producción de vinos Malbec de altura. Y la responsable, una de las responsables, es Virginia Ruiz Moreno, es ingeniera agrónoma, con quien vamos a hablar ahora en Caminante. Muy buenos días, Virginia, un gusto recibirte en Caminante. Bienvenida. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, es un placer tenerte y bueno, vos sabés que a partir de las fotos que compartiste y que pueden ver, ya pueden ser vistas en la página de Facebook de Caminante, bueno, surgió la consigna y el lugar, ¿no? Y bueno, yo te diría que me encantaría ir, y acá lo comentamos con Damián, el operador, un lugar muy, muy bonito, acogedor, viendo las fotos de la finca, del hotel. Y contanos, antes de ir a La Palla en sí, ¿cuál es tu calle, tu camino, tu sendero preferido, ese lugar que te gusta, que está en tu corazón? Bueno, calles acá no hay tantas, pero sí un lindo senderito que a mí me gusta hacer cuando tengo tiempo y estoy caminando, es ir a un putero de bueno, que serán. Virginia, vos sabés que se está cortando la comunicación, ¿vos te estás moviendo? No, pero puede ser mi internet que anda medio, a ver ahí. A ver ahora. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te estoy escuchando. ¿Ahí? Sí, dale, a ver. Bueno, no, le decía, lo que pasa es que acá está en pleno. Ah, se estamos corta. Montaña, entonces por ahí las comunicaciones no mejores. A ver, ahí. Sí, escúchame. Hola. Podemos probar haciéndolo por la línea directamente. Sí, vamos a hacer así, Virginia. Mejor, sí, yo termino. Cortamos la comunicación y te volvemos a llamar directamente por la línea telefónica, creo que va a ser lo mejor. De línea. Ahí te llamamos. Cortamos. Sí. Por las siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrar. ¿Me escuchás? En este mundo perdido. Perfecto, yo Virginia, ¿me escuchás? Ahí lo escucho perfecto. Bueno, estábamos sí. Entonces con Virginia Ruiz, propietaria o copropietaria de la finca La Paya, preguntándole en ese rincón de los valles calchaquíes, un lugar bellísimo y que nos vas a describir ahora, ¿cuál es tu camino preferido? Bueno, les contaba que acá mucho camino no hay, pero me encanta ir por un senderito, a un potrero que donde el atardecer es muy lindo, se ve todo el valle y a la tarde el sol le pega a esos cerros, entonces empieza como a tener volumen y empiezan a aparecer los colores, así que para mí ese es el lugar más lindo para salir a caminar. Claro. ¿Y cómo son los colores, las texturas, los olores del paisaje salteño o de esa parte de Salta? Bueno, de esta parte, nosotros estamos en un vallecito rodeado de montañas. Atrás tenemos cerros de más de 5.000 metros. Sí. Y al ser un vallecito es un lugar que tiene un microclima muy particular. Entonces tiene mucha vegetación. Tenemos unos lindos bosques de algarrobo, arcas, que es una planta muy autóctona de acá. Y en verano, sobre todo, los olores son fantásticos, porque empiezan a ver no solamente los árboles, sino un montón de hierbas que son muy aromáticas. Entonces, después de una lluvia, por ejemplo, es lo más lindo salir a caminar, porque tenés todo el olor de esas hierbas, medias mentoladas, hay mucha salvia, entonces es un olor bien particular. Y los colores, y va variando, en los colores en verano tenemos verde, ahora ya está de a poquito el otoño, así que todos esos verdes se están transformando en amarillos y naranjas, y la montaña está dejando de tener verde y está apareciendo la piedra, ¿no? Claro. O sea que uno tiene que ir con los sentidos alerta, ¿no? Para disfrutar de ese lugar. Yo siempre digo un poco, el valle puede ser muy apabullante en primer momento. Sí. El valle es como, tiene mucha energía. Entonces cuando uno llega al principio es como si fuera mucha información de golpe. Claro. Hay gente que es como que se aturde, ¿no? Ajá. Pero después cuando uno empieza, se queda 1 o 2 días y empieza como a limpiar esa información. A ver, la montaña es, ¿cómo se lo puedo explicar? Es muy energética. Entonces como uno llega y es una energía muy muy fuerte. Cuando uno empieza a decantar esa información, empiezan a aparecer los rincones, y en los rincones vos ves que hay vida, hay verde, hay pajaritos, es como que empiezan a aparecer distintas cosas, y cada vallecito es diferente, ¿no? Cada uno tiene su paisaje, su vegetación. Sí. Es como muy variado. En esa cosa monótona que uno ve al principio, después empieza la variedad. Claro, claro. Así que hay que tomarse su tiempo. Claro, sí, como toda experiencia, ¿no es cierto? Cuando uno aborda algo nuevo, necesita su tiempo para asimilarla. Exactamente. ¿Cómo hacemos para llegar hasta Cachi, hasta La Paya, uno que vive en Buenos Aires, supongamos, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, nada, si son más aventureros y les gusta recorrer Argentina en auto, es un lindo programa, y si no, uno puede llegar en avión hasta el aeropuerto de Salta, que existen varios vuelos a distintos horarios, y de ahí se puede alquilar un auto o, bueno, venirse en transporte público. Lo mejor siempre es tener un auto a disposición, porque acá las comunicaciones no son, no tenemos mucho ómnibus permanente, pero aparte lo lindo es meterse en los rinconcitos. Entonces uno cuando tiene un auto es como que vas eligiendo dónde puedes ir, te toma otro tiempo. Son 3 horas desde Salta, desde el aeropuerto, sí, por la ruta 33, que uno va subiendo por la Cuesta del Obispo, que es un paisaje maravilloso. Vas pasando desde el Valle del Lerma, que es donde está la ciudad de Salta, que es una zona tabacalera, digamos, de hortalizas, y de golpe te metes en una quebrada y pasas desde el paisaje de selva a la montaña casi prepuna en el Parque Nacional Los Cardones. Y bueno, todo ese camino hay que tomarse el tiempo para hacerlo y disfrutarlo, porque es un paisaje también muy lindo, muy variado, va variando constantemente, claro, los colores, la vegetación, sí. Y así llegamos al pueblo de Cachi. El pueblo de Cachi es un pueblo que tendrá 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, un pueblo pequeñito, pero muy lindo, bien conservado, un pueblo que guarda sus raíces. Y nosotros estamos a 20 minutos de Cachi, ¿no? Ah, perfecto. Desde Cachi sí se puede ir en un vehículo, un auto, hasta la finca La Paya. Hasta La Paya, exactamente, sí. Bueno, ¿y cómo surgió La Paya? Hablando de, por un lado, la finca, ¿no es cierto?, de lo que es toda la propiedad, y también el hotel o la hostería. Bueno, la finca la compra mi padre en el año 70. Mi papá originalmente, por parte de su mamá, eran de Cafayate, y siempre mi papá ha sido, nosotros le decimos acá las personas del valle, vallistos. Papá ha sido muy vallisto, le encantaba el valle. Entonces, cuando se le dio la oportunidad de comprar esta finquita, la compró un poco sin conocerla y se afincó acá, todavía siendo soltero. ¿Y por qué le decís, sí, finquita? ¿Es chiquita? Ah, porque acá somos no es chiquita, tampoco es una finca grande. A ver si sos una terrateniente. Pero acá somos de hablar en diminutivo. Bueno, ¿cuántas hectáreas tiene la finca? En total debemos tener 100 hectáreas. Ah, sí. 100 hectáreas. Sí, sí. ¿Y qué hay ahí en esa finca? Es una finca mediana, digamos. Mediana, sí. Nosotros nos dedicamos a la producción de nogales, esa es nuestra principal producción. Y después en el verano, bueno, y después tenemos otros frutales, manzanas, duraznos, ese tipo de fruta. Todo lo que es pepita y carozo se da muy bien acá. Y después en el verano, depende cómo vengan las temporadas de lluvia, porque un poco acá la limitante es el agua, ¿no? El sí. agua es un bien escaso, es lo que te limita a poder ampliarte en la agricultura. Hortalizas, porotos, zanahoria, tomate, cebolla. ¿Todas esas cosas las producen ustedes en la finca? ¿Y a quién se las venden? ¿O son para, bueno, el consumo de la finca? Hay dos destinos. Uno es para venta. Vienen generalmente camiones de Jujuy, del Mercado Central de Salta, donde compran todo lo que es zanahoria, tomate, cebolla, ¿no? Eso sale al mercado. Y después también para consumo de la cocina, o sea, todo lo que producimos, todo lo que consumimos, o tratamos de consumir lo que producimos. Ajá. Entonces, en nuestros menús. Por eso nosotros tenemos una comida de estación, no ofrecemos carta, sino que vamos cocinando lo que tenemos del día fresco. Claro. ¿No? Sí. Y después todo lo que es las nueces y el vino lo vendemos para la gente que nos visita, lo tenemos fraccionado, lo mismo que las conservas y los dulces que hacemos también para los huéspedes. O sea que las nueces, los vinos y las conservas, sí, son para el consumo de ustedes y para los visitantes del hotel. Sí. Porque bueno, ya las fraccionamos, las vendemos, digamos, tengo una boca de expendio natural. Cerca. Claro, sí, no hay que llevarla. No hay que llevarla. Virginia, vos nos estabas comentando de que tu papá había comprado la propiedad en los años 70. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo siguió esa historia? Bueno, y ahí la conoce mi madre. Mi mamá había venido a armar el Museo de Arqueología en Cachi. Mi mamá era de Santa Fe. Ajá. Y bueno, y ya se quedaron acá. ¿Y tu mamá, que es arqueóloga? Mi mamá era arqueóloga, sí. Licenciada en historia con su especialidad en arqueología. Ah, pero así que trabajó mucho en museos, así que después en patrimonio, pero siempre estuvo muy ligada a la parte de patrimonio sobre todo. O sea, sí, que sí. La visita a Cachi y a La Palla y sus alrededores implica la posibilidad de hacer un reconocimiento arqueológico también. Sí, todo el Valle Calchaquí y el norte en particular, tenemos muchos yacimientos arqueológicos, muchas ruinas arqueológicas, pero en Cachi tenemos un museo muy lindo, que es una joyita en Salta. Es un museo netamente arqueológico y sobre todo es un museo que tiene una colección del valle. No tenés piezas de otros lados. Entonces es muy interesante y te cuento un poco cómo ha sido el poblamiento del valle, sí, hasta la llegada de los españoles, ¿no? Ajá. Lo más antiguo que se tiene datado de esta zona son 7.000 años a la actualidad, sí, cazadores-recolectores, y después, bueno, cómo ha ido evolucionando hasta, bueno, con la incursión de los incas y después la llegada de los españoles. Así que es una zona muy rica en historia. Y después la parte de la parte colonial, independiente también, en el valle salieron personalidades muy importantes. Así que es una zona linda. Al que le gusta la historia, es una zona espectacular para conocer parte de nuestra historia, ¿no? Claro, bueno, la misma casa donde ustedes viven y ofrecen a los huéspedes tiene una historia, porque es de 1800 y pico, ¿no? Sí, esta fue 1878. Sí. Esta es una... O sea, tiene más de 100 años esa casa. Más de 100 años, sí, sí. Una construcción típica de esta zona, de piedra, adobe, techos de caña y barro. No era nada importante, era una casa de vivienda rural, una de las tantas casas que uno puede observar en el camino. Sí. Y bueno, lo que mis padres quisieron, o sea, la idea de ellos cuando empezaron con este proyecto fue conservar la arquitectura y revalorizar los materiales que tenemos en la zona. Entonces un poco fue esa la idea, ¿no? Cuando se reconstruyó esta casa. Que sea una casa como eran las casas típicas del valle, obviamente con el confort de nuestra época, ¿no? Con claro, baño, sí. Avisemos, sí, ¿no? Sí, porque... sí, calefacción, internet, que por ahí se corta, pero tenemos internet. Claro, porque si decimos que es con piedra y caña, uno va a decir, esto es turismo de aventura. No, con el confort dentro de la austeridad de las casas del valle, pero confortable. Sí, sí. Sabés que ahí escuchábamos un pajarito recién que se coló afortunadamente en este diálogo y te consultaba antes de salir al aire. Y a propósito de la época, las temperaturas, sobre si ya encendieron el fuego ahí, sí, en La Palla. El ya fuego del hogar, ¿no es cierto? En la chimenea. Ahí. Sí, la chimenea. Sí, ya la semana pasada hemos tenido que empezar a prender un poquito la estufa, porque si bien no hace mucho frío, pero ya las noches se ponen frescas. Y le comentaba que acá oficialmente en Salta, fecha de empezar a prender estufa, lo mismo en la ciudad de Salta, es el 1 de mayo. El 1 de mayo o el 3 de mayo, que es el Día de la Cruz, siempre trae la primera helada fuerte en Salta. Así que ya, y de a poquito uno va viendo cómo va cambiando también el aire, sí, están las mañanas y las noches frescas ya. Claro, ¿no? Así sí, podemos empezar, bueno, a prender, sí, fueguito. Claro, tiene el encanto propio de la estación, ¿no? Sí, sí, sí. Virginia, ¿vos sos salteña? Yo soy salteña, sí. ¿Nacida en? Nacida en la ciudad de Salta y cuando yo nací vivíamos acá en La Palla. Después hemos vivido en Cafayate un tiempo, en Salta, viniendo acá en las vacaciones. Así que circulando siempre entre Salta y el Valle. Bueno, ¿y vos sos una de cuántos hermanos? Nosotros somos tres hermanas. Yo soy la más grande, después, ajá, viene Magdalena, que vive acá conmigo y su familia, y María Julia, que vive en la ciudad de Salta, pero bien puede un fin de semana, se viene para acá y ya se instala también. Así que y ustedes acá es tres, punto de reunión. Las tres hermanas son propietarias del hotel, digamos, de la finca. Exactamente, sí, de la finca y del hotel. Sí, claro, sí. Claro, las hermanas Ruiz Moreno. Exactamente. Ahora, qué bonita historia la de tus padres, ¿no? Santafesina, salteño, sí. Ella profesora de historiadora con una orientación en arqueología. Tu papá me habías dicho que... Mi padre era enólogo. Enólogo. Sí. Y bueno, se encuentran y surge una familia, el amor, un proyecto. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Sí, bueno, sí, qué sé yo, el destino, la vida, ¿no? ¿Y cómo fue que se conocieron, se enamoraron? Ay, nada, se deben haber, no había mucha gente por acá, así que se deben haber visto. Estaban condenados al enamoramiento. Sí, el destino. Vos nos decías que en esta época, o en todas las épocas del año, tienen comida de estación, ¿no? Sí, en esta época otoñal, cuando ya empieza a bajar la temperatura, ¿cuál es la oferta, lo que un huésped puede esperar? Bueno, a ver, le cuento un poco lo que hice anoche, que es lo más fresco que tengo. Porque también un poco uno va viendo el día que les ofrece, que te ofrece, ¿no? Los huéspedes, qué sé yo. ¿Y vos preparaste? Sí, yo estoy encargada de la cocina. Ah, mira. Anoche hice una ensalada de hojas verdes con rúcula, lechugas de la huerta. Sí. Y unas verduras asadas, ahora está muy lindo el zapallo, hice unos zapallos asados, unas cebollitas asadas para la ensalada. Y después una cazuela de cordero, que estaba lindo para comer algo calentito. Así que también la cazuela lleva cordero, si bien nosotros no tenemos cordero, pero le compro un vecino mío. La idea es aprovechar lo que tenemos cerca, de proximidad, claro, que ahora está tan de moda y nosotros siempre lo hicimos, digamos. Tratar de consumir lo que tenemos cerca, un poco porque es fresco, porque sabemos de dónde proviene, y también para ayudar a la economía local, ¿no? Para ayudar también al que produce sus cabras, sus ovejas, su verdura. Claro, y todo eso regado con agüita fresca, seguramente. Con un buen vino. agua también. Está bien, para el que quiere hay agua, ¿no es cierto? Para el que quiere hay agua, pero nosotros acá en el Valle tenemos muy buenos vinos. Diferentes, mucho más intensos, pero tenemos una industria vitivinícola en Valle Arriba, o sea, de Molinos hacia Cachi, más incipiente, o de bodegas más chiquitas. Y en Cafayate, sí, el polo más vitivinícola de la provincia. Son vinos muy interesantes. Son vinos para el que le gusta... si comparamos con los de Mendoza, son mucho más fuertes. Sí. Pero son vinos muy interesantes en su complejidad, ¿no? Yo no soy de describir... A mí me cuesta mucho describir los vinos. Con los aromas, todo eso. Eso es para los poetas. Sí, yo no soy muy poética. Pero sí, un poco lo que yo les decía del valle al principio, los vinos del valle es igual que el paisaje, hay que esperarlos y decantarlos. Al principio es como que te decís, ¿qué es esto? Es puro alcohol, es puro tanino. Pero lo abrís, lo esperás en la copa, lo abrís un ratito antes que se vaya oxigenando y te van apareciendo un montón de matices que al principio no los veías. Y son vinos para una linda conversación, para sentarse, conversar, un fueguito, disfrutarlos, ¿no? Claro. Son vinos para sentarse un rato. Y... Sí, es para ir sin apuro, ¿no es cierto? Como exacto, debe ser en sí, unas sí, vacaciones. Sí. Y dándose tiempo para el paisaje, para el vino, para todo, todo, ¿no? Acá para apurados no, el valle no es, porque todo tiene su tiempo. El valle tiene un tiempo muy particular, en todo sentido. Los caminos hacen que, qué sé yo, muchas veces te dicen cuántos kilómetros son. Son 100 kilómetros, pero demoras 4 o 5 horas. Claro, claro. O sea, todo tiene su tiempo. El ritmo de la gente, las comunicaciones, hay que tomárselo con calma, con sí, paciencia. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí, es otro mundo, otra... otra situación. Sí. Esta empresa rural, digamos, también es una posibilidad de trabajo o genera trabajo para otras personas, ¿no es cierto? Sí. Nosotros acá, bueno, todos los chicos que nos ayudan, todos viven acá en La Palla. Tenemos, sí, en total son 5 personas que nos ayudan con todas las cosas diarias, que es fundamental, sin ellos no podríamos estar, así que sí, también Virginia, toda la gente que vive acá. Claro, no sé si querés agregar algo que pueda ser interesante que no te pregunté, bueno, habrá mil historias, por supuesto, ¿no? Pero hablar de los turistas, por ejemplo. Y bueno, tenemos huéspedes de todas partes del mundo. Nosotros, bueno, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires viene mucha gente, de la Patagonia, y de extranjeros que desde que empezamos tenemos mucha gente de afuera, principalmente franceses, belgas, suizos y holandeses. Esos son los que más vienen acá. Históricamente, ¿no? Les gusta mucho el valle, les gusta el paisaje, el sol. Caminar, disfrutar, pero aparte también esa mezcla entre el paisaje y la cultura, eso buscan mucho. Y después, bueno, algunos más exóticos por ahí te cae. Este año hemos tenido varios de Europa del Este, de Hungría, de Bulgaria, así que no son los más comunes, pero que por ahí aparecen, pero básicamente europeos. Qué interesante. Bueno, mira, si alguno quiere conectarse con ustedes, ¿cómo puede? Supongo que a través de las redes, de internet, sí. Hay posibilidades, ¿no es cierto? Para conocer La Palla. Sí, nada. Ponen en internet La Palla y ahí salen todas las direcciones. Y si no, tenemos un Instagram que es @casadecampo La Palla y ahí también se pueden comunicar. Así que los que quieran venir a visitar el valle están más que invitados. Hay posibilidades para todos los bolsillos, todos los presupuestos, así que no es una excusa, digamos, para no venir, porque la verdad que la oferta de hoteles y alojamientos en Cache es muy amplia, así que están invitados todos a que vengan a conocer el Valle Calchaquí, que la verdad que es lindo, es interesante. Me faltó preguntarte qué significa La Palla, de dónde viene el nombre. La Palla quiere decir la antigua. Ajá. Palla fue la capital de la provincia incaica de Chicoana, pero pre-incaico ya tenía desarrollo regional, o sea que era un centro político, económico muy importante en esta zona del Alto Valle Calchaquí, ¿no? Era un centro que no sé si no es la palabra dominar, pero era un centro que nucleaba a todo el valle, la parte norte. Así que, y bueno, y nosotros lo que es actualmente La Palla eran los campos de cultivo que abastecían a la ciudad, que la ciudad de La Palla, que son unas ruinas arqueológicas, las tenemos a un kilómetro. Ah, ¿no? Había una ciudad con ese nombre. Sí. Del Imperio Inca. Pre-incaico y después con dominación incaica. Ah, sí. Que, claro, cuando sí, llega... una historia de 7000 años, ¿no? Nos había dicho. Claro, sí, y... A ver, y hay una superposición siempre de poblaciones, ¿no? Sí. Nosotros seguimos usando los mismos potreros que se usaban en esa época. Tenemos potreros donde están pircados, donde están cercados, y son las mismas pircas de hace 500, 600 años. ¿Y entonces, el agua llega por acequias? El agua llega por acequias, el agua es de vertientes y de hielo. Nosotros acá atrás tenemos todo el cordón del Nevado de Cachi. El Nevado de Cachi tiene 6.400 metros de altura y son de nieves eternas, digamos, siempre sí. Están con nieve. Y esa agua, nosotros acá llueve en verano. Nuestros nevados tienen mucha más nieve en verano que en invierno. Ah, mira. Porque es nuestra época de humedad. Entonces toda esa agua que cae ahí arriba se congela, ya sea en forma de hielo, nieve. Y eso se va derritiendo a lo largo del año y es lo que nos permite la agricultura en todo el valle. Qué historia tan interesante. Hemos estado hablando con Virginia Ruiz Moreno. Muchísimas gracias. Ya saben, aquellos que les interesa, se pueden buscar La Paya en internet, en Instagram, e informarse. Nosotros, más que agradecidos, Virginia, por este viaje tan interesante que nos has hecho realizar desde la radio y con la imaginación y los olores y todo, ¿no? Bueno. Para conocer ese rincón de los Valles Calchaquíes. No, y yo, y en nombre de toda mi familia, agradecerles por habernos invitado a compartir un ratito, un pedacito de esta Argentina, ¿no? Bueno, mirá, nosotros nos despedimos de vos y te agasajamos con una música de unos salteños muy queridos en toda la Argentina. Ay, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Chao. Chao, hasta luego. Los Nocheros, Señal de Amor. Resigno olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino. Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti, amor. Aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenos días, caminantes, soy Cachita, desde La Habana, Cuba. Como todos los sábados, aquí con ustedes, transitando por esos lugares por esos caminos que ustedes nos dejan disfrutar. Me gustaría contestar la pregunta. Está difícil para mí contestar esa pregunta porque nunca he visitado Argentina. Me encantaría ir a la Argentina, a cualquier lugar, pero de preferencia a Mar del Plata. ¿Sabe por qué? No sé, quizás tenga alguna similitud con La Habana, Cuba, debido a que tiene el mar así tan cercano. A mí me apasiona el mar. Y entonces, bueno, quizás se tenga su semejanza con La Habana porque por lo del malecón y toda esa costa que bordea la ciudad, que me encanta. Pues nada, que pasen un feliz fin de semana y muchas bendiciones. Un abrazo. Buen sábado, caminante. Habla Silvina del Pato, en este caso de Mozambique. Ahora, si hay un lugar al que me gustaría volver, es justamente a La Paya, donde vive Virginia, que conocí el año pasado. Y quedaría por volver a ver el cielo precioso de La Paya, el cielo brillante y los cardones. Y los árboles añosos, todo, todo, todo. Es bellísimo. Y un rincón que sí me gustaría conocer y que por otras cuestiones es Bitonto en Italia, la tierra de mi abuelo materno. Un saludo grande. The Gypsy Queens, l'italiano. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italiano vero.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Por las vueltas de la manija. Seguramente habrás escuchado el término darse manija. Viene de los autos antiguos que al no arrancar se les daba manija a fin de poner el motor en funcionamiento. Yo tuve un Citroën 12B modelo 1969 que también tenía este dispositivo para darle manija y muchas veces tuve que acudir a su uso. Hoy darse manija es cuando uno piensa y piensa solo en una dirección hasta que al fin toma una dirección y se va a dirigir hacia esa dirección que ha pensado. Hay una anécdota humorística sobre un hombre que pinchó una goma de su auto en el campo. Cuando la fue a cambiar, notó que no tenía el crique, y para colmo era de noche. Como vio una luz a lo lejos, pensó que quizá tendrían algún crique para prestarle, así que se dirigió a la casa. Mientras caminaba, pensaba cómo se molestaría aquella gente a esa hora de la noche. Pensó que quizás se iban a enojar y que le echarían los perros. Pensó y pensó todo tipo de cosas negativas. No obstante, seguía caminando mientras continuaba dándose manija. Al fin llegó, golpeó la puerta y al salir el dueño de casa, el visitante dijo: «Mas sí, guardate tu estúpido crique». Pegó media vuelta y se fue. La reacción fue el efecto de darse tanta manija. Pero es que uno siempre va a reaccionar de acuerdo a lo que está pensando. Y toda mala suposición causará una mala reacción. Porque suponer lo malo crea un clima de tormenta y la tormenta siempre conduce al temporal. Las personas, por lo general, se hacen preguntas inadecuadas. Muchos dicen: ¿por qué siempre me pasa esto o aquello? Pero muy rara vez siguen meditando sobre el porqué de estas cosas. Pocos se van a preguntar: ¿por qué será que yo pienso estas cosas? ¿De dónde vienen estos pensamientos míos? Muchísimos no son conscientes de sus propios pensamientos, ignorando que los pensamientos son los que originan la conducta y el proceder. No se puede cambiar nuestro proceder si no se modifica el pensamiento, porque es el cambio de pensamiento lo que modifica la vida. Cuando uno puede ver otras opciones, cuando uno mira de distintos ángulos, se puede ver un panorama mucho más completo. El apóstol Pablo dice así en la carta a los Romanos: «Cambien ustedes de pensamiento para que cambie así la vida, porque al fin y al cabo, toda persona es lo que sus pensamientos le hacen ser, y esto es por las vueltas de la manija». Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Marcos Vidal, aquí estamos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día. Anhelando verte a ti, aquí estamos. Aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo a